Pasa el tiempo y aún no sé borrarte de mi ayer. Sueños, planes que tuvimos y nunca olvidaré. ¿Qué debo hacer para lograr ganarte otra vez? Solo busco algún motivo para volverte a ver. Yo no puedo olvidarme de ti, así como así. Es imposible. Yo no puedo olvidarme de ti, así como así. Intenté olvidarme de ti y fallé. Yeah.